Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Irola Irratia, en el 107.5. Vamos a comenzar hoy de nuevo con ese trío holandés llamado Low Point Drains. La semana pasada, o no sé si la anterior, escuchábamos su última referencia, un EP que han sacado en Slovenly, pero tienen bastante más material. Tienen varios LPs, o sea, EPs, perdón, como este que vamos a escuchar, titulado Not Looking at You, y que empieza así: All Right. Low Point Drains. Point Drains, un trío que ya lleva más de una década en activo, pero que, pues bueno, como os comentaba, pues hasta hace bien poco no sabía de su existencia. Concretamente este LP, o sea, EP, perdón, de unos 7 temas, lo editaron el año pasado y, bueno, al igual que en el otro, incluyen temas que han recuperado en su último EP en Slovenly. Incluso, bueno, la portada es la misma que el que estamos escuchando, lo que pasa que redibujada, bueno, es una foto en el caso de este EP, y en el nuevo, pues bueno, la han redibujado, si no me recuerdo mal, bueno, está firmado por Olaf, no sé si es Olaf Jens, el que, bueno, hace portadas también para la Crypt y para unas cuantas bandas muy guapas. Low Point Drains, un trío muy salvaje que, bueno, pues que recuerda ciertamente a grupos, pues bueno, desde los Oblivions, los Batman Rooster, o incluso en alguno podría, por aquello de la falta en, al principio por lo menos de bajo, recordar a los Goris, que van a ser, pues bueno, protagonistas del programa porque van a estar tocando este próximo jueves en Donosti. Vamos a escuchar otro tema de los Low Point Drains, otro temazo que se titula Dude Milf Hunt. Yeah. Banda que, bueno, aparte de singles y discos pequeños, tiene algún que otro LP autoproducido y, curiosamente también, bueno, investigando poco a poco, pues he descubierto que tienen incluso un LP editado en un sello valenciano, Pantano Records. Un sello que, bueno, pues bueno, siendo valenciano y gustándole grupos como estos, los Low Pond Drains, pues evidentemente tiene a gente como, pues bueno, La Moto de Fernán, los Harrisons, una banda de punk rock que seguramente en algún momento tendrá que sonar en este programa también. Y eso, un LP de los Low Pond Drains que ya me gustaría escuchar, pero de momento no. Así que nos quedamos con otro temazo, que además esos son breves, simples y directos, este titulado Yeah. Low Pond Drains. Y continuamos con algunas de las bandas que nos van a visitar en breve, concretamente lo más cercano, mañana martes van a estar los OVNIs, o por lo menos, bueno, parece ser que se podría pronunciar así, aunque se escribe O-B-N y luego tres palitos y apóstrofe S. Un interesante grupo que tiene, bueno, su último disco, ya lo escuchábamos hace unas cuantas semanas. Y bueno, aparte de ese pedazo de single que tienen, que es el No Time for the Blues, tienen más temas guapos, como este Uncle Powerbach. Get a winner, downhill slide into fun. Los OVNIs, con un tema de su último, su tercer disco, sin contar directos y demás. Y bueno, un grupo que está liderado por un tal Orville Neely, que bueno, es el guitarra, cantante y bajista, aunque bueno, tiene pues bueno, más gente detrás. Y que pues bueno, ha estado en varios grupos, parece ser, en Bath Sports y alguna que otra banda, pues bueno, como más popera. Y nada, van a estar tocando mañana en bueno, de esos conciertos que hacen en Lanchoqui, en la sala superior, en la bueno, en la sala pequeña, arriba de las escaleras, y en principio ellos solos, a eso de las 8:30 está puesta la hora, y bueno, pues tendréis la oportunidad de escuchar a estos tejanos. En un disco que, por cierto, ya lo comentaba en su momento, tienen una colaboración especial, que es la de la armónica de Walter Daniels, un músico que ha sonado aquí un montón de veces. Vamos a quedarnos con otro tema de lo que fue su primer disco, que en mi opinión, bueno, es un disco bastante más irregular, con menos producción y bueno, y muchos menos temas redondos como en el último, pero bueno, también tiene temas igual más urgentes. No Enemies, OVNIs. Los OVNIs mañana en Bilbo y coincidirán también con los Goris, pero bueno, fuera de aquí, creo que es el 5, en un festival que organiza Holy Cuervo, un sello discográfico que también habrá que investigar, porque tampoco la verdad es que me sonaba de nada, y que organiza, pues bueno, el Holy Circus, un mini festival en el cual hay, pues bueno, aparte de los ovnis y de los goris, como os comento, pues están también King Khan y Barbecue y, bueno, un montón de bandas en, pues bueno, en esta onda un poco más o menos garajera y punk. Los goris, que como os digo, estarán en ese festival, pero aquí también, bueno, estarán en Donostia el próximo jueves. Los Goris, este trío de Detroit, que bueno, pues después de separarse hace un montón, bueno, el siglo pasado, ya sabéis que se reunieron por aclamación popular, más o menos, en una gira con los Oblivians hace unos años, y se han embarcado ahora mismo en una nueva gira europea en este 2015. Que acabará pues el sábado 6 en Sevilla, en donde, bueno, por cierto, tocarán con estos los portugueses Dirty Coach Chamber o algo así eran, ¿no? Sí, vamos, los que estuvieron en el Push in the City. Pues bueno, un grupo con ciertas referencias pues también similares a los Goris. Los Goris, que pues eso, Mick Collins por un lado, Dan Croa a la otra guitarra y a la voz, y Peggy O'Neill a la batería, a esa batería minimalista, juntos en un festival que además, bueno, en el festival es el que será el viernes, donde os comentaba que pues bueno, Holy Cuervo organiza una fiesta como, pues bueno, en su tercer aniversario como sello. Digo que los Goris, pues bueno, vienen además presentando cosas nuevas, porque bueno, el año hace ya dos, el sello de Jack White, ya sabéis, Third Man, el tercer hombre, editó lo que, bueno, supuestamente han denominado su tercer LP, o sea, bueno, su tercer no, sería su cuarto LP oficial, que en realidad, bueno, es un directo un poco, pues, ¿cómo diría yo?, con un sonido un poco horrible. Pero aparte de eso, han editado recientemente su primer single, eso sí, o sea, un single en estudio, que en realidad tampoco es que sea tan nuevo, porque uno de los temas ya había aparecido hace unos años en un recopilatorio. Pero bueno, así es como suena una de las nuevas grabaciones de los Goris. Además, un tema original, On the Run. Thank you. got some place to play. This inner fella bust the dough. He said, don't let me catch you in this town no more. Yeah, he chased me to and fro, waving a great big old 44. Yeah, I guess I ain't going around Alice no more. Susie called me up and said, nobody's home. Why don't you come over, cause I'm all alone. I hurried on over, but she wasn't there. But there was Pappy with a shotgun on the stair. He said, hey boy, I don't want you coming around. So I'm gonna take this here shotgun and put you down. I made tracks from the other side of town. Yeah. Una nueva grabación de los Goris, que eso sí no había salido en formato físico, había aparecido en un recopilatorio pues en la red, en MP3, y que ahora sí Thirdman edita como un single de dos canciones, una de ellas esta y la otra que no tenemos, pero bueno, es una versión en el Be Nice, una versión de, pues bueno, de esos grupos que originalmente los Goris supuestamente se formaron por ello, pues bueno, por haber escuchado esos recopilatorios como Back from the Grave, en los que, pues bueno, se recogían grabaciones de grupos desconocidos de los 60, en muchos casos, pues bueno, estupendas. Y como digo, pues bueno, uno de esos temas se escogen ahora como versión. Este Be Nice, que vamos a escuchar en la versión original del grupo Los Nomads. Los Nomads, que todo hay que decirlo, no tiene nada que ver con los suecos. En este caso son un grupo tejano de los 60 que seguramente editarían este single y poco más. Be Nice. You're un single editado originalmente en el 66 por esta banda de Texas, los Nomads, y que bueno, fue recopilado en el segundo volumen de Back from the Grave del sello Crypt, en el que pues más tarde, los propios Goris entrarían a formar parte de su escudería. Ya que tenemos ese LP que editaron en directo el sello de Jack White, vamos a escucharlo, aunque sea pues bueno, a ver qué os parece. The Shaw Tapes Live in Detroit se titula, aunque por cierto parece ser que por lo que he leído por ahí hay un error, porque en realidad no está grabado en Detroit, sino que está grabado en una ciudad que se llamaba Hamtramck. Pero bueno, aparte de eso, ya digo, el sonido es un poco, pues bueno, como si estuviera grabado con una grabadora de mano, yo creo. Vamos a escuchar este Hate de los Goris. Recogidos en directo, además, bueno, si la fecha está bien, en el 88, es decir, antes de que estuviera editado su primer LP, el House Rocking, con el que empezábamos pues bueno, este resumen de su discografía. Los Goris, un trío que, como digo, bueno, luego editaría un segundo LP, que es el que vamos a escuchar y que quizás, pues bueno, es su disco más redondo en cuanto a sonido, aunque tampoco es que tenga 24 pistas, ni mucho menos, pero sí que tiene, pues bueno, no sé si tendría algo que ver la producción de Alex Chilton, que al igual que hiciera, pues bueno, años atrás con los Cramps, en este caso, pues bueno, produjo a una banda que ha dado bastante que hablar. Los Goris, y vamos a escuchar este View From Here. I drove out of town Friday night. I had to go where it wouldn't be in my sight. I had to go out at night. I started driving through the woods alone. I went to the Oh, somebody open the world up and let me out. That's what it's all about. Los Goris este jueves en el Daba Daba, en Donosti, junto con el Desván del Macho, que harán de teloneros. Y continuamos, ya que estamos con el grupo en el que Dan Croa pues era parte importante, tanto a la guitarra como a la voz. Vamos a recuperar ese disco que sacó con el nombre de Danian de Darlings hace ya 2 años, en 2013. Pero que, revisándolo, la verdad es que es un gran disco. Empieza con un tema que se titula Don't Get in the Car. Un disco muy sólido, la verdad. Está Danny Croa a la guitarra y a la voz, a una voz que, por cierto, yo creo que la domina mejor que nunca, porque quizás en los Goris, como que chillaba demasiado. Y luego, la acompaña Richie Wolfhale a la batería y el órgano en un tema. En un tema psicodélico muy interesante, por cierto, Las Flores del Mal en francés, que también es un temazo. Y la novedad sería que, normalmente en casi todos los proyectos en los que has estado, no había bajo, pero en esta ocasión tiene una bajista que se llama Colin Burke. Un disco que de momento es el único que han editado juntos, pero que, como digo, tiene muy buenos temas y un sonido espectacular. Vamos a escucharles en plan con un sonido que recuerda mucho a los Rolling cuando eran buenos. How many times? Danny and the Darlings, banda de Danny Croga, de los Goris, y que dejaremos para otra ocasión porque no da más tiempo para escuchar más temas, pero insisto, es un pedazo disco. Y continuamos precisamente, bueno, con Danny también, porque, pues bueno, recientemente, este mismo año, ha editado un trabajo en solitario, en la que parece ser, pues bueno, el sello en el que, pues bueno, por similitud de música, ¿no? Jack White, pues está interesado, ¿no? En tanto editar a los Goris o, en este caso, a Danny Croga, como, pues en bueno, un hombre orquesta, porque en realidad es prácticamente él solo con la guitarra, en un disco de blues que se titula Angels Watching Over Me, y en el cual, pues bueno, excepto un tema, todos son versiones de temas de blues tradicionales, interpretados en una que otra ocasión por diferentes bluesmen como Son House o Mississippi John Hart. Y vamos a escuchar por lo menos uno para, pues bueno, para que quede constancia, ¿no? El tema que da el título del disco, este Angels Watching Over Me, que es un tema, pues, tradicional que suena así. Danny Croga. Oh, nay now, oh, nay, Lord, the angels watching over me, my Lord. I said, oh, nay now, oh, nay, Lord, the angels watching over me. Yes, Jesus bears his cross alone, and all the world go free. There's a cross for everyone. No, no, there's a cross for me. Let me tell you now, it's oh, nay now. Oh, nay, Lord, the angels watching over me, my Lord. I said, oh, nay, now. Oh, nay, Lord, the angels watching over me, yes. I consecrate the cross of bear till the death shall set me free. I then go home, my crown to wear. I know, no, there's a crown for me. Let me tell you now, it's oh, nay, now. Oh, nay, Lord, the angels watching over me, my Lord. I said, oh, nay, now. Oh, nay, Lord, the angels watching over me, yes. Jordan stormy, banks to stand up and cast my wish for life onto a Canaan's fair and happy land where my possessions lie. Let me tell you now, it's oh, nay, now. Oh, nay, Lord, the angels watching over me, my Lord. I said, oh, nay, now. Oh, nay, Lord, the angels watching over me, yes. Oh, yeah. Oh, yeah, now. Oh, right now. Well, a charge to keep I have a God glorified, I never dying, soul to save, fitted for the sky. Let me tell you now, it's oh, nay, now. Oh, nay, Lord, the angels watching over me, my Lord. I say, oh, nay, now. Oh, nay, Lord, the angels watching over me, yeah, now. Oh, yeah, oh, man. Oh, yeah, now. I said, now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. And if I die before I wake, I said, I pray the Lord. I pray the Lord. I pray the Lord. I pray the Lord. I said, I pray the Lord, Lord. I pray the Lord my soul to take. Angels watching over me, my Lord. I said, oh, night now. Oh, they love the angels watching over me, my Lord. Y lo suyo hubiera sido, si el programa de hoy no hubiera sido tan, bueno, tardío y hubiera más tiempo, lo suyo hubiera sido después, bueno, acabáis de escuchar a Dani Croja de los Goris en formato, pues bueno, solitario, tocando lo que, bueno, él dice también que no sé, bueno, como que igual no hace falta que otro blanquito más toque temas de blues como si fueran propios, ¿no? Pero bueno, tenía ganas de hacerlo el tío y ha editado este LP. Que como digo, ¿qué iba a decir? Se me ha ido. No, bueno, que íbamos a escuchar a CW Stonking, que en breve, esta semana no, la siguiente, va a estar aquí y que también, pues bueno, ha hecho alguna que otra versión de Son House y Robert Johnson, pero lo dejaremos para la próxima semana, porque nos despedimos con Graham Day y los Four Fathers, que estarán este próximo 6 de junio tocando en esa fiesta de Bloody Mary en Itxaurrondo, sí, junto con Mushroom Caffeine. Ya sabéis que están celebrando los de Bloody Mary, pues bueno, el aniversario. Y entonces, pues bueno, están trayendo una serie de grupos en la línea de, pues bueno, de lo que suelen traer. Y en esta ocasión van a venir Graham Day y los Four Fathers, que suenan así. Vamos a escuchar, por ejemplo, vamos a escuchar solo un tema porque no da tiempo a más. Este es Shaking Out My Insides. Así apurados acabamos el programa con, eran Graham Day y los Four Fathers, que no son otros que, bueno, Graham Day a la voz y a la guitarra y sus compinches en infinidad de proyectos. Estuvieron en los 80 en los Prisoners, Bueno, sin el batería, pero bueno, luego formaron los Prime Movers, los Solar Flares, también, bueno, como Graham Day and the Gowlers, y bueno, pues llevan juntos un montón de tiempo y la verdad es que es un trío, pues, potente. El batería es Walt Howard, que también es otro, bueno, habitual colaborador de Billy Childish, y Alan Crockford, que es el bajista y también organista. Y bueno, pues eso, estarán tocando este sábado en Inchaurrondo, en esa fiesta de Bloody Mary. Y nada, poco más me queda por decir. Sí, lo de Danny and the Darlings, el tema que habéis escuchado que sonaba un poco así a los Rolling, en todos hay que hacer justicia, era una versión de los Wailers, una mítica banda de los 60. Y nada, dicho eso, esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días. Agur.